Muy bien, no me quejo. ¿Sabes qué? Todo bonito, todo simpático, todo romántico, todo bello. Hoy día llega la maldita primavera, ¿eh? Las 10:30. Y tú sabes que la llegada de la primavera aumenta la cantidad de casos de depresión. Entre otras cosas, también están las alergias, también está un cansancio. Hay muchas cosas. Sí, hay gente que está ganosa también. Sí. ¿Y tú sabes eso no cuál? Sabía. Claro, el apareamiento comienza una temporada de apareamiento. Eso sí que no te lo sabía. Ah, tú dices que en septiembre comienza el apareamiento. Eso quiere decir que estamos en el mes número 10, 9, 10. 9. ¿Los nacimientos serían en qué mes? Para pensar. Lo es cosa de contar para adelante. Dale tú. Mira, más o menos entre septiembre y octubre. Vamos con noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. A mitad de año, junio, julio, agosto. O sea, serían los meses con más nacimientos, más gente que nace en esos meses. No, porque también hay otro tipo de apareamiento. Pero ahora comienza una sección de apareamiento. Se la está jugando, se la está jugando con el apareamiento. Yo creo que solo se dan los topos y en las ranas. Mira, yo te voy a pedir que tú anotes cuántas veces vas a hacerlo. Y vas a descubrirlo. Yo creo que varía de especie en especie y de pareja en pareja. Tal vez hay pareja que le gusta más en el frío del invierno. Bueno, esa es otra temporada de apareamiento. La cucharita. Ah, entonces todo siempre es temporada de apareamiento. Hace re fácil. Hay ciclos. Y en cada ciclo hay curvas donde hay picos en la curva. Como decías tú. No, pico hay de todas maneras. Oye, vamos a entrar en el terreno de la encuesta del día de hoy, que tiene que ver con el día que se celebra en todo el mundo, es el Día Internacional Sin Auto. Se le pide a la gente que por un día no ande en auto, esto para proteger el medio ambiente. Sin embargo, esto es un deseo que muchos quieren que se extienda al resto del año. Así que le preguntamos a la gente, ¿qué tendría que pasar para que abandonaras tu auto para siempre? Las alternativas son autos eléctricos baratos, que es uno de los problemas. Segundo, mejor locomoción colectiva. Tercero, más y mejores ciclovías. Y cuarto, no ando en auto. No ando en auto. Derechamente ya lo abandoné o nunca tuve o nunca pude o no me interesa. Y ya nos tuiteó Convención Constitucional, que es su hashtag Sheso Lastra. Dice, los autos eléctricos también son autos, evidentemente, y también generan tacos, y también provocan contaminación por la minería del litio de sus baterías, por los combustibles fósiles usados para generar electricidad que los mueve. Que tengas un buen día tú también. Esa alegría es la que necesitas por esos datos. Con esos datos. Oye, A propósito, estaba viendo de que ayer País Generoso hizo una encuesta, todos los días también hace una encuesta, y por primera vez tuvo un asalto al fuerte de... ¿A quién asaltaron? De bots, ¿no? Primera vez, 11.000 y tantos bots, era ¿por quién votarías? ¿Por quién votarías de los tres que están empatados? ¿Y quién ganó? Ganó Jadwe Lejo. Tiene un ejército de bots ya preparado, igual. Vamos a ver qué pasa hoy día. Son pavos que no incluyeron a Cast, que tiene el otro ejército. Pero es que no sale la encuesta, Cast, digamos, como empate. No, pues por eso no incluyeron a Cast. Ayer la noticia era el empate. Sí, pero 11.000 votos tenían hasta hace un ratito. Oye, ya pactamos. Toda la tarde. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapaplaza. El MinSal reportó 1.194 nuevos casos y 12 fallecidos. Número de testeo diario cayó a 16.822, que es la cifra más baja desde hace más de un mes. El gobierno pidió la renuncia al intendente de Magallanes en medio de alza de casos de COVID-19 en la región. Fiscalía solicitó formalizar al secretario del Senado, Raúl Guzmán, por infringir medidas sanitarias en almuerzo en la comuna de San Miguel el pasado 25 de junio. El MinSal anunció que desde el lunes 28 de septiembre se permitirá el traslado interregional entre comunas en etapa 3, 4 y 5. El Contralor de la República, Jorge Bermúdez, asistió a la Comisión Investigadora de Espacio Riesgo y aseguró que aparentemente se estarían pagando en dos contratos las mismas prestaciones. El gobierno rechazó el proyecto que busca realizar un segundo retiro del 10% de las AFP. Y con esto termino, el COVID-19 se extiende nuevamente por Europa, el temor a la segunda ola provocó fuertes caídas en las bolsas del viejo continente, y España tiene a 850.000 personas con restricciones de movilidad. Oye, mira, España, y mira, muy cargado el COVID. Increíble lo que pasa con Europa, ¿eh? Porque es el reflejo de lo que va a ser nuestro verano. Oye, pero... y además eso impactó a las bolsas mundiales, que ayer, preocupados por este rebrote en Europa, bajaron en todas partes del planeta. Ya veo que quieren partir de atrás hacia adelante. Vamos como Michael Jackson. Como Michael Jackson. No, tú pones los temas. No, pero para complementar esa información que ustedes dicen, yo no sé, las autoridades, los técnicos todavía no dicen oficialmente segunda ola de COVID. Hablan de temor, de tomar nuevas medidas por una eventual segunda ola de coronavirus, como que no lo dicen claramente, pero ya hay varios países donde están teniendo que tomar nuevamente medidas. El país más afectado es España, tienen ahí un foco potente en Madrid, y de hecho en toda la parte sur de Madrid, desde hoy están con medidas más restrictivas. Se supone que solo van a poder salir a las áreas donde se considera que son indispensables, como ir a trabajar, ir a la universidad, cuidar a un adulto mayor, pero ya empiezan a tomar medidas restrictivas respecto al aforo de personas, se están poniendo límites respecto a las reuniones, solo 6 personas de máximo en España para juntarse, en el caso de los velatorios, solo 15 personas al aire libre, en fin, una serie de medidas que para nosotros ya son un poco conocidas, pero allá se supone que vienen de vuelta. Que habían pasado. Oye, entonces el sur de Madrid vendría siendo como nuestro Puente Alto. Claro, una cosa así. Claro. No sé si equivalente. También complicados. ¿Eh? Hay que preguntarle a Pablo Aguilera, pero... Pero fíjate que... pero sí, en algunos lugares... como España es el que lo está haciendo peor, pero hay otros países donde no ha afectado tanto, como Alemania u otros así. Italia a veces que también va en la misma ruta. Sí. Pero hay que mirar también los colegios en Francia, que están empezando a cerrar ya de manera sistemática. Es curioso, el otro día hablaba con un amigo que vive en Inglaterra, que me decía que a los cursos en el colegio los tienen separados por niveles, o sea, solo puede estar junto quinto y sexto, séptimo, octavo, van separándolos por dupla. Y que en esos cursos no se pueden juntar con nadie y no ocupan barbijos dentro del colegio. Porque es por la trazabilidad. Entonces, si hay un cabro chico de tercero o cuarto contagiado, solo suprimen esa sección del colegio y no todo el colegio. ¿Y qué tiene que ver con usar mascarilla? Es que no ocupan las mascarillas dentro del colegio porque son niños muy chicos. Por eso. Sexto básico para abajo. No, es que el tema de la mascarilla en los niños muy pequeños es un tema a considerar. Sí, claro. Sí. Realmente. Entonces, ahora de nuevo para adelante, cada uno tiene su fórmula. ¿Cuál escogerá el pequeño París? No, lo mejor es una tómbola, es una especie como de gran tómbola que salgan todas las alternativas. Salió ponernos una máscara de buzo, por ejemplo. Sería genial, todo el mundo andar con máscaras de buzo en la calle. Mira, no hay muchas alternativas. Sí, una escafandra. Oye, pero en nuestro país, ayer, en el último informe del MINSAL, pasó un poco, ayer se los dijo el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, lo había adelantado el día domingo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, respecto al efecto que tiene el feriado de fiestas patrias en el número de contagiados y también de fallecidos. Ayer, 1.194 nuevos casos, respecto a los fallecidos, 12 personas fallecidas por COVID-19, así que ocurre este efecto de los feriados, hay que mirar con precaución estos números. En el caso de regiones, por primera vez se registra el fenómeno en que la región metropolitana es superada el número de casos nuevos. En este sentido, lamentablemente, Magallanes fue la zona del país en donde se registraron más contagios, con 248, mientras que en la región metropolitana se registraron 198, es decir, hay ahí una diferencia. Ayer el subsecretario Zúñiga les dijo que había una preocupación respecto a lo que estaba pasando en Magallanes, y después de conocer estos datos que les acabo de mencionar de la región de Magallanes, el gobierno le pidió la renuncia al intendente José Fernández, intendente de Magallanes. Nosotros yo hablamos ahí, con él, ¿seremos yetas? Sí, pues hablamos con él, le tiramos la vibra. Oye, todos los intendentes que hablamos le pasa algo, el otro se enfermó de COVID. ¿Cuál será la razón por la que allá el rebrote fue así tan importante? Porque uno imagina de que, o sea, para empezar, la cantidad de habitantes son mucho menos que Santiago, o sea, que tengan más contagiados es realmente impresionante. Y ello, yo creo que el uso de mascarillas, por ejemplo, hace más frío, es como más útil. O sea, casi te sirve. Claro. No sé, Marcelo. Pero uno no es de ahí, ¿eh? Pero claramente el gobierno no quedó conforme con el desempeño del ahora ex intendente de Magallanes. La verdad es que yo, reporteando por aquí y por allá, les puedo contar que esto se veía venir hace harto rato. Era algo que iba a pasar en cualquier momento, sí. ¿Y eso hace a propósito de qué? Estaban cuestionando la gestión del ex intendente ahora José Fernández. Por eso, pero ¿qué medidas son las que hizo el intendente que no por el aumento de los casos, Marcelo? Pero ¿qué es lo que llevó? Es que, ¿qué más quieres que te diga? Algo no funciona. Produce un conato. No, pero que mira, soy el intendente, yo soy el intendente y me llama. Ya. Carla, yo soy el intendente. Yo soy el intendente. Alguien tiene que pagar el costo, Marcelo. ¿Ah, solo por eso? No, bueno, Marcelo. Tiene que haber algo que hizo mal. Mira la pregunta que me hace. Marcelo, no sabemos cuáles son las medidas. Obviamente, por eso fue a reportear, Marcelo. Pero le pidieron la cabeza porque hay una él dio una entrevista en el Magallánico, que es un diario de la zona, y dijo: yo no renuncié, me pidieron la renuncia. Ya, es que yo pensé, discúlpame, Carlos, yo pensé cuando tú dijiste estuve reporteando, de que me iba a decir una cosa como: el intendente, por ejemplo, tomó medidas muy laxas en reuniones sociales. Es que el intendente no puede tomar medidas, pues si todo viene del gobierno central. Entonces, ¿por qué echan al intendente? No entiendo. Porque alguien tiene que pagar, debe haber ahí una. ¿Y por qué no el comandante de bomberos? Entonces, es azaroso. Que es la máxima autoridad. ¿Qué tiene que ver los bomberos? No, yo que paguen ese fuego al intendente, entonces, porque es muy injusto que alguien tenga que pagar porque sí. Bueno, ¿para qué se mete ahí? Pues si sabe cómo termina, pues. ¿Quién lo manda? Sí, pues bueno. Es como ¿te acuerdas la mamá de Ricardo Lagos que cuando salió presidente? Que le decía, ¿para qué se fue a meter en tal? ¿Para qué se metió en eso? Mira, pensándolo bien, ya. Claro, el intendente tendría que hacer que se cumplan las medidas que manda la autoridad del gobierno central. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando ustedes hablaron con el intendente, él dijo que había habido un relajamiento de la gente en Punta Arenas, se ponía en ese momento como ejemplo. Perfecto, entonces falló en el control de las medidas centrales. Ahí tienes una buena razón. Perfecto. No estoy en conocimiento de decirte que es así. Que eso fue. Yo creo que las medidas no fueron implementadas en algún momento, ¿no? Tiene que ser por eso que dice, trata de esbozar Marcelo. Claro. Pero su rabia y su ira hacia Carleta. En el fondo, la rabia no es. Y Carleta. Para con la también, autoridad. Con es rabia, para conmigo. Con rabia. Es para conmigo. Es para no dejar conmigo, cosas. Le dio conmigo. Si así se ponen. Así se ponen. Mira. Una buena noticia. Vamos. Mira, aquí antes dice el pingüino. Confinamiento pingüino. Fracasa en Magallanes a un mes de su aplicación. Se pide la cabeza del intendente. Alcalde, dice en la prensa austral, ni la cuarentena ni la restricción vehicular han dado resultado. Las medidas no sirven. se pide la cabeza. Él pidió restricción vehicular y le concedieron eso. Sí. Y dice que la tasa de positividad es la más alta, o sea que la gente se contagia y no tuvo ningún control. Así, muchas gracias por participar. Se descontroló todo. Ahora, según lo que hablábamos ayer con el subsecretario de Zúñiga, había un gran intercambio entre Argentina y Chile, y eso podría ser también una causa, porque no son ni los barcos ni los aviones que llegan ahí, sino que más bien los camiones, Marcelo. ¿Camiones que vienen cargados de qué? De coronavirus. De coronavirus. Sí. Vienen en las ruedas, en los... En los volantes, en las gatas. Pedales. En los parachoques. En todo ese lado. ¿Te acuerdas que una vez en el norte... ¿Recuerdas que una vez en el norte, un grupo de salud fue y encontró unos mosquitos aplastados en el vidrio de un camión que tenían dengue? Pero entonces sí, pero ¿cuántos están aplastados en el camión? Ya murieron, ya no están. No, pero ahí estaba la autoridad confiscando zancudos que habían salido en este día contra el parabrisas. Fallecidos en el parabrisas de un camión. En el norte de Chile. Oye, una súper buena noticia. A ver. Dale. Mira, aquí la gente, aquí la Poli dice: No peleen más. Poli, ay, tengo que decir, Yo te tengo que decir toda una actuación. Así se pone la gente. Déjame tranquilo. Suéltame. No vuelvo a ese lugar. Oye, Carleta, esto considero yo que es una muy buena noticia. El MinSal anunció que desde el lunes 28 de septiembre, es decir, el próximo lunes, se permitirá el traslado interregional entre las comunas que ya hayan avanzado en el plan paso a paso. A partir del próximo lunes se va a permitir el traslado entre comunas que estén en la etapa 3, 4 y 5 del plan paso a paso, es decir, las comunas que estén en preparación, apertura inicial y apertura avanzada van a poder trasladarse entre comunas que estén en esa misma situación. Ya van a necesitar un permiso en comisaría virtual. Yo ponía el ejemplo, sé que te vas bien lejos, porque un gallo que está en Santiago y se va a Puerto Montt, por decirte una cosa. ¿Ya? Si están las dos en frase 3. Y estando allá, frase 3. Y estando allá, su comuna de origen baja la 2. Ya no puede volver. Se queda. Tiene que quedar allá. No, se queda. Se queda. Mira, bueno, sigamos. Oye, atención con esto porque se veía venir. Este es un caso donde se veía venir lo que les voy a contar. La fiscalía, la fiscal regional del Biobío, que se llama Marcela Cartagena, solicitó una audiencia para formalizar al ex fiscal y que ahora tiene el cargo de secretario del Senado, Raúl Guzmán. ¿Se acuerdan del famoso almuerzo en un restaurante de mariscos en la comuna de San Miguel? Porque generó mucha polémica porque en ese momento había que cumplir una medida bien restrictiva, el confinamiento, en fin, eso ocurrió el 25 de junio. Y fíjate que ahora se va a formalizar a Raúl Guzmán, a los dos acompañantes, a los dos dueños del local y a la persona que tomó la foto ese día. ¿Y la foto era como una selfie o era una foto espía? Ellos pidieron que les tomaran una foto. Entonces ya son geniales. Mira, busca la foto. El rey de los... Oye, para, ¿y por qué se tanto tiempo después viene esta cuestión? Sí. Mira. Así es la justicia. Dice. La justicia es lenta. Se va a pedir una audiencia para que los tres abogados sean formalizados por el artículo 318 del Código Penal, que señala que el que pusiere y comiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, se ser apenado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. A lo que voy es que entonces cada persona que ha sido detectada en la calle, por ejemplo, siendo contagiante y ha tenido, entonces le han pasado un parte, se demora todo este tiempo recién en que salga la resolución de cuál es su castigo. Es lenteja la cosa porque los partes por velocidad son instantáneos. Al tiro. Listo, caga. Oye, ahí no se demoran, pues. Aquí estamos hablando de una persona con cargo público igual. Sí, a eso le da una yo creo que debe ser como tema también. Ah, como tema, sí. Es una persona con responsabilidades. Claro. Oye, a propósito del Congreso, porque Raúl Guzmán trabaja en el Congreso, ayer fue a la Comisión Investigadora por el convenio entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesgo, el Contralor, que ha sido muy, muy comentado durante los últimos días, el Contralor Jorge Bermúdez, fue a esta Comisión Investigadora y dice que aparentemente se estarían pagando en dos contratos las mismas prestaciones por Espacio Riesgo. Sostiene lo que no entiendo, porque hay algo que todo indica. Ya, pero ¿por qué eso? ¿Por qué dice aparentemente? ¿Por qué no lo puede asegurar? Porque está en investigación, pero no es primera vez que lo dice. Yo me imagino que... Bueno, pero es que yo encuentro que alguien, si no tiene claridad respecto a algo, no puede hacerlo público, a no ser que esté seguro. Pero aquí el que menos caga un piano, pues. Sí, eso, aquí en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que por un tweet, oye, dice riesgo con RI y el otro dice reisco. Ojo, y ya. Son dos cosas. Son dos. Ojo, son dos, misma propiedad. Ojo aquí. Y, o sea, se gasta mucho papel. Entonces. Yo la denuncia la encuentro gravísima y se tiene que investigar. Y si de ser cierto, tiene que haber también un castigo ejemplarizador. Represalias. Pero estoy en contra de que se lancen cosas si es que son así como puede ser, parece que sí, dicen que tal vez. Yo no sé. Bueno, en las filtraciones. Saludo al Contralor. Claro, Contralor, yo le mando un saludo. Bermúdez. Si la usted tiene que decir, esto lo investigué y es así y se está presentando la denuncia en este momento. Pero decir, aparentemente, ¿qué es eso? Claro, vamos a tener que sumarnos a Marcela Cubillos y decir que no estamos con Contralorito en esta. Sí. Que se la juegue. No, yo creo que si lo dijo, si lo dijo es por algo. Ahora, también ayer T13.cl tuvo acceso a la declaración que dio en Fiscalía Joana Acevedo. No sé si ayer la escucharon ese nombre, estuvo en muchas partes. Joana Acevedo, jefa de la División de Planificación Sanitaria del MINSAL, declaró ante Fiscalía en una declaración súper, súper extensa, pero donde básicamente dice que se creó un sistema paralelo para informar los casos por COVID-19. Que es un poco lo que se ha venido comentando sobre la gestión de Jaime Mañalich en su momento en el Ministerio de Salud. Lo dice una funcionaria del Ministerio de Salud en su declaración. Bueno, ayer el subsecretario nos comentaba más o menos esto, de que ellos fueron aprendiendo en el camino, que había muchas dificultades para especialmente el conteo de casos y que el proceso se ha ido como mejorando con el paso del tiempo. Sí, por eso el punto, yo creo que las dudas, no hay dudas de que las cifras se manejaron en forma errática, por decirlo menos, durante toda la primera parte de la pandemia. Lo que hay que probar es que eso fue con un fin de engañar a la gente y que eso provocó fallecimiento, una cosa así. Y ahí es donde está la dificultad. Claro, bueno. Les voy a mandar el porque es súper larga la... Tú dices que entretenido como... ¿Entretenido para leerlo? No sé si entretenido, pero... ¿Para ir al baño? Pero tú, Marcelo, que tienes muchas dudas, yo creo que te haría acláralas. Una idea de cómo es la cosa acá. Ah, ya, mándalo para leerlo. Tú dices que queda más o menos claro de que... Te lo voy a mandártelo. Pero eso, tú dices que... queda más o menos claro de que hay una intencionalidad de engañar al pueblo, a la nación. No,

Esa que viene justo entre el desayuno y el almuerzo y que hace que te tientes de mirar el refri. Prueba yogur Surland sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas con 8 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Un yogur perfecto cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surland en tiendasurland.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surland, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional, o sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Estamos nuevamente... Ya encontré el punto en el informe, fíjate. Ya encontré el punto no, en el informe. Hay que decirlo que es bien, ¿cómo se llama?, contundente en el sentido de el que deja muy mal parado al ministro. ¿Eh? El informe. ¿Ya que lo leíste? Bastante, a toda velocidad. Ya, pero vamos con la encuesta del día de hoy, Marcelo, para sí, no la evitar que Nanito se enoje. Tú sabes que él es rockero. Puntualizando. Y baterista. Puntualizar que hoy día es el Día Internacional sin Automóvil y estamos preguntando a la gente qué tendría que pasar para que lo abandonaran para siempre. Y en esta pregunta, evidentemente, tomamos el automóvil como el tradicional automóvil a combustión. Oye, la porque gente, es verdad, ¿no?, que el automóvil eléctrico. El auto también es un auto. Sí. Es humor. Pero ¿qué tendría que hacer para dejar? No, si tiene razón. ¿Cuál es el automóvil tradicional? ¿Cuál es la forma de dejar el automóvil tradicional? Una es que los autos eléctricos sean más baratos, que mejore la locomoción colectiva, más y mejores ciclovías o no ando en auto. Ahí están las alternativas. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, Marcelo. Bueno, Carleta. Oye, vamos con las preguntas. ¿Por dónde le entramos? Traje de todo un poquito. Números, fechas, nombres, apellidos. Países. Ah, vienen números. Deja sacar la calculadora. Apodos. A ver. La información. Pregunta número uno. ¿Cómo se llama? Nombre y apellido del ahora ex intendente de la región de Magallanes. Ah. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El pingüino. Lamentablemente no es correcta. ¿Cómo se llama el muchacho este? Pues si yo te lo había dicho. Lo entrevistamos acá, pues. Ay, Jorge Brito Hernández. Uy, cerca, más o menos, Marco, vamos. Jorge Fernández. No es Jorge, pero empieza con J. Juan Hernández. Josefino Hernández. Cerca, pero ya. Juan Fernández. Juanjo. No. Fernando Porter ha sido el único hasta el momento que llega. José Fernández. Javier Navarro decía Jorge con frío. Mira. Me imagino que Jorge con frío por la zona del país. Lógico. Pero no. Se llama José Pepe Antártico, Fernández. Dice acá. ¿Con qué? Pepe Antártico, está perfecto. Que Jorge Fernández ahora es ex intendente de Magallanes. En una entrevista en el diario El Magallánico aseguró que él no había renunciado. Dice, yo no he presentado renuncia. Me la pidieron. 1-0. Me sacaron. Uy. Arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Me imagino que los fanáticos del fútbol vieron esta noticia ayer, porque se informó respecto a los partidos de eliminatorias para el Mundial de Qatar. Chile va a jugar el 8 de octubre con Uruguay. ¿A qué hora se juega ese encuentro? ¿A qué hora? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, Marcelo. ¿Hora de Uruguay o hora de Santiago de Chile? La hora que dice la Conmebol. Debe ser a las 18:15. 16 horas. Cerca. 16 horas. 18:15, cerca. 18 horas. No. 17:45. No. 17:30. 17 horas. No, oye que ya hay. 19:45, dice acá Galdame. Sí, J. Galdames. Era para otro lado. Era para el otro lado. Como avión. 19:45, anótenlo, muchachos. Tiene que ir la selección chilena a Montevideo. Y cinco días después. Sí. Le toca jugar en Chile, en el Estadio Nacional, a las 20 horas con Colombia. Estamos hablando Colombia. De eliminatorias. O clasificatorias. Oye, y ayer, mira, a esta altura yo creo que son eliminatorias. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Las dos cosas, pero para Chile son muy probablemente eliminatorias. Oh. Oye, viste que en mala noticia, Isla, que está en el Flamengo, resultó positivo de COVID. Entonces dos semanas fuera y dependiendo de qué tan fuerte le dé va a estar disponible para este partido. Oh. Se contagiaron varios. Claro, ¿en Flamengo? Como nueve personas. Es que Río de Janeiro. La fe Ulloada. Si no me equivoco, en el equipo donde trabaja Pablo Guede, el ex entrenador de Colo-Colo, también hubo como un contagio súper masivo en el equipo, así 15 personas. Con COVID-19. Un asado. Sí. Como hablaba Pablo Guede, que tenía una voz súper particular. Bueno. Así. No, ese Alfio Basile. No era así. Alfio Basile. No era así. Alfio Basile, como rasposo. No sé. Bueno. Siguiente pregunta, dale, 2-0, arriba los 2-0. El Minsal va a autorizar traslados entre regiones desde la próxima semana. Solo las personas que vivan en comunas en etapas 3, 4 o 5 del plan paso a paso van a poder acceder a estos nuevos permisos para moverse entre regiones que estén en la misma condición. ¿Desde qué fecha corre este anuncio? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 de la mañana. Desde el lunes. Lunes 5 de la mañana. ¿Qué día cae el lunes? Cae el lunes. Porque cae justo el lunes. El lunes, no es domingo. Ya, se las voy a dar igual. 29, para ponerle, o sea, 28. Para ponerle más emoción, 28 de lunes septiembre. Lunes 28, 5 a.m. Listo, ahí está. Hubo algunos chuchis que también llegaron con la respuesta correcta. Lunes 28 de septiembre, pero le voy a conceder... No quiero ser tan mala, concédenos. A pesar de que Marcelo es muy malo para con mi persona. Pero para ponerle emoción al concurso, 28 de septiembre, que es el día lunes de nuestro aniversario. Las personas que estén en comunas en preparación, apertura inicial y apertura avanzada, van a poder trasladarse entre las comunas que estén en esa misma situación. Se va a habilitar un permiso virtual en comisaría virtual. 2-1, se ajusta el marcador. Siguiente pregunta. Vamos. Voy de nuevo. Vamos. Las restricciones. Quise decir las restricciones. Y el temor a nuevos confinamientos está aumentando en Europa ante una segunda ola de coronavirus. ¿Cuál es el país que más preocupa? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. España. España es el país con más casos de la Unión Europea. Tienen en Madrid el epicentro de la pandemia, donde a partir de... Epicentro. No me sale como Amaro, lamentablemente. Es unos objetos de primera necesidad, me lleva una ventaja. Señora. Hoy ayer empezaron con las medidas restrictivas en Madrid. Vamos a ver cómo evolucionan, pero lo que está pasando en Europa, lo han advertido varias autoridades mundiales, es muy preocupante. Hay que ver los efectos económicos también que esto pueda tener, porque como decíamos en el primer bloque, ayer todas las bolsas europeas cayeron. Sí, po. Cayeron y se destrozaron. Y se destrozaron en el suelo. Cayeron. Se produce el empate técnico. Vamos. Y con esta pregunta se zanja todo. A ver. ¿Vamos? A ver, ¿qué pasa? Yo creo que Nano le quiso poner emoción. Más emoción aún, porque esta pregunta, la respuesta de esta pregunta, gana todo. Nombre del ex arquero chileno que hoy está de cumpleaños y que le dicen cabeza de muela a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El del Mundial de Francia, pues, Tapia. ¡Vamos! Tapia. Nelson Tapia. Y la respuesta es correcta. El muero. Pero. Pero llegaron primero los chuchis, chiquillos. En eso que titubearon. Mira, aquí dice Nelson Tapis, dice Galdame. ¿Se equivoca? No, pero Eugenio Lanas, Claudia Rubilar. Álvaro Salas. Carla Rubilar está jugando. Díaz, Nelson, Javier Navarro. No, fin. No robaste que el titubearon, punto. En eso que titubearon, los chutis entraron. Ay, la neurona que oye, se va. Nelson Tapia está de cumpleaños el día de hoy, que ahora es entrenador de fútbol. Estuve revisando su cuenta de Twitter, entrenador de fútbol. Dice, entrenador de fútbol profesional, coma, licencia pro, no sé qué significa eso, coma. Profesional. Cabeza de muela. No, pero como uno saca, perdón la ignorancia, pero uno hace el curso de entrenador y te entregan, y la licencia dice, licencia pro. Probablemente. Qué bueno, en realidad la tarjeta que diga, entrenador profesional. Sí, FIFA pro. FIFA manager, coma, cabeza de muela. Un abrazo a Nelson Tapia, que fue arquero de Everton también. Feliz cumpleaños. ¿En serio fue arquero de Everton? Sí, un tiempo corto. Bueno, lógico, no gran arquero, excelente arquero, muy profesional. Muy bien, hemos perdido en buena lid. Vamos a ir. Fue en buena. A una canción también peleada. A ver. Guay, vamos, muévete. Bien, vamos, que se puede. I'm not afraid to die. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, la primera parte del resumen, yo sé que Marcelo, Marco nunca encuentran la canción, pero yo tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque es importante, tiene relación con el siempre el último reporte del MinSal, 1.194 casos nuevos, 12 fallecidos, número de testeos diarios cayeron a 16.822, que es la cifra más baja desde hace más de un mes. Magallanes registra más casos nuevos, un hecho inédito, más casos nuevos que la región metropolitana. 4-3, 4-3, 4-5, 6. El pingüino que llames. Perdona. Intendente para la casa se fue. Guarden esa canción para ahora, porque el gobierno le pidió la renuncia al intendente de Magallanes en medio de alza de casos de COVID-19 en la región. El ex jefe regional abordó su salida en una entrevista con un medio local, el Magallánico, donde aseguró: yo no he presentado renuncia, me la pidieron. Adiós, que te vaya bien, amor. Nació el amor. ¿Por qué esto? Esto es adiós, amor. Adiós. En realidad era más cariñoso. Sí, era mucho, es muy cariñoso. No, pero igual, ustedes saben que... hoy día no toca panel de salud. Si tocara... El ministro de París diría, le deseamos toca lo mejor. Panel de salud. Gracias por tu esfuerzo. Bien. Adiós, que te vaya bien. Siguiente noticia. Fiscalía solicitó formalizar al secretario del Senado, Raúl Guzmán, por infringir medidas sanitarias. Recordemos que Guzmán sostuvo un almuerzo en un restaurante de mariscos de San Miguel el pasado 25 de junio, acompañado por el fiscal de la zona sur, Patricio Rosas, y del abogado asesor Roberto Contreras. En el texto se solicita también levantar cargos contra estos dos últimos abogados. A gozar. Y dice: vamos todos. Es más largo de lo que... Somos tontos. La intro un poco larga. No pesados. Somos tontos. Ahora. Son como 20 vueltas. Una hora como 20 vueltas. Es un poco larga la intro. Pero es el concepto, ¿no? El concepto. En otros tiempos. Atención, porque el MinSal anunció que desde el lunes 28 de septiembre se permitirá el traslado interregional entre comunas en etapa 3, 4 y 5. ¿Esto qué significa? Que las personas que estén en lugares en fases de preparación, apertura inicial y apertura avanzada van a poder ir a otros lugares. Irse. En la misma situación. Van a poder ir. Irlo y hacerlo. Viajar es un placer. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Hola, don José. ¿Por casa ya pasé? Por su casa ya pasé. ¿En qué nivel estaba? ¿Y vio a su abuela? A su abuela ya la vi. Que atroz que don Pepito sea un enfermo, un psicópata. Chao, don Pepito. Chao, don José. La nueva versión. Vamos a improvisar Me estoy aguantando la talla ya. Contralor de la República, Jorge Bermúdez, asistió a la comisión investigadora de Espacio Riesgo y aseguró que aparentemente se estarían pagando en dos contratos las mismas prestaciones. La máxima autoridad de Contraloría reiteró los argumentos por lo que fue declarado ilegal uno de los contratos suscritos con este centro de eventos. No está. Espérate. Dos veces te dije que antes de hacerlo... ¡Tequila! Esta está buena. ¿Quieres hacer un evento? ¿Quieres meter un enfermo ahí? Bueno, Pepito paga doble. Sí. Jorge Bermúdez y sus ¡A gozar! ¡Bermude! ¡Tequila! Ah. ¡Tequila! ¡Ja! ¡Oja! ¡Bermude! ¿Por qué está? ¡Qué buena está! ¿Eh? ¡Ah! ¡Bermude! Todavía no dice tequila, vos. ¡Ándale! Ahora, espacio riesgo. Descargó la versión karaoke. Paga dos veces. Sí. Mira. Ahora. Tequila. Tequila. Tequila. Don Pepito. El gobierno rechazó el proyecto que busca realizar un segundo retiro del 10% de las AFP. El ministro de Economía, Lucas Palacios, aseguró que no es una buena idea realizarlo como si fuera un cajero automático y aseguró que el Ejecutivo ha planteado soluciones a las personas afectadas por la pandemia. No alcancé. No alcancé. Muy rápida la noticia. Y con esto termino. El COVID-19 se extiende nuevamente por Europa. El temor a la segunda ola provocó fuertes caídas en las bolsas del viejo continente. España es el país con más casos de la Unión España. Europea. Tiene en Madrid el epicentro de la pandemia, con 850.000 personas con restricciones de movilidad, mientras que el Reino Unido advirtió que están en un punto crítico. España. ¿Qué es esto? All around the world, all around the world. Ay, Marcelo, con tu San Marzal y todo, porque sabes inglés. No, yo voy a cantar una canción española y chao. España, bendita tierra. ¿Cuál es de todo? No, es que todo el mundo está yendo a todo el mundo. El mundo, el mundo fue, será una porquería, ya lo sé. En el 500 y en el 2000 también. Bueno, que el COVID no se mata y nos condena a morir. Otra vez. Y eso es. No resultó. ¿Aló? Nano. ¿Aló? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, humillados por el rockero, ¿ah? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tenemos esta...? Esto tiene que ver... Chuta, que se puso pomposo. ¿Esta es la que te pedí? ¿La primera de todas? Dar alegría, bro. Dar alegría a mi corazón. Ah, perfecto. Es que cambia un poco para las noticias. Y dale alergia a mi corazón. Mira la vuelta, güey. Esto es porque las alergias son el tema del momento y todo el mundo está preocupado cómo diferenciar una alergia, como dice Fito Páez, de que tengas coronavirus. Y ahí los expertos dan algunos datos importantes. Dice, las alergias no se contagian, predomina la molestia en la vía superior y mucho tiene que ver con los ojos y hay estornudos. En cambio, no hay fiebre, que es lo que tiene odores musculares, que es lo que está asociado con el COVID. Y los consejos para la gente que tiene alergia. Las personas alérgicas deben evitar realizar deporte en zonas que haya mucho polen, qué sé yo. Si viven cerca de árboles, abran sus ventanas por la mañana y no en la tarde. Si pasa en vehículo por zonas donde hay muchos de estos plátanos orientales, por ejemplo, cerrar las ventanas. Si corta el pasto, hay que mantener cerradas las ventanas de la casa. Y si hay fiebre y decaimiento, no es alergia, es otro cuadro que se debe revisar. Esos son los consejos que quería dar. Y dale alergia a mi corazón. No, estupenda noticia, Marcelo, muchas gracias. ¿Tú tienes alergia? Yo, o sea, lo único que tengo es alergia, Marcelo. Estoy como en una fase en donde todo es... No veo al otro lado. Bueno, okay. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación, Marcelo. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchila Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercado y economía y estrategias de inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. ¡Qué rápido! Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa, sin antes decirle que esté muy bien, ¿eh? Y ya volvemos. Ya volvemos. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, ISA Intervial y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de esto... ¡Voy a jugar a la pelota! ...a esto. ¡Nos vemos! Voy a ir a estudiar donde la Agus. En Chilena Consolidada queremos que le des lo mejor a tus hijos con nuestro seguro futuro presente, que te permite ahorrar, por ejemplo, para sus estudios. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprium, queremos verte crecer. Seguimos innovando para darte nuevas experiencias. Nueva web Santander. Más rápida, más accesible e inclusiva. Y más moderna. Conócela ahora en santander.cl. Nueva web Santander. Tu nueva forma de navegar por el banco. Santander, tu banco. Prometimos volver y ya estamos. Sigue. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. Hay 8 grados en Santiago y la temperatura máxima para el día de hoy, aseguran en la Dirección Meteorológica, 27 grados, ¿eh? Un abismo total del calentamiento de los globos. Es así, el cambio climático, todas esas cosas son cosas que preocupan y es por eso que el medio ambiente está en el centro de la noticia, especialmente el día de hoy, que es el Día Internacional Sin Auto. Vamos a hablar con un experto en este tema, ex ministro de Medio Ambiente, profesor de la Universidad de Santiago, Marcelo Mena, está en la línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo le digo? Marcelo, bien, con la garganta afectada, ¿no estarás con alguna alergia? ¿Eh? No, perfecto, simplemente me pillaron en la mañana, pero no, celebramos como siempre el Día Mundial Sin Auto. Yo creo que, entendiendo que 28% de los trabajadores de Chile pueden hacer teletrabajo de acuerdo a un estudio del BID, Centro Permanente, esto va a ser más común para mucha gente. Pero claramente es importante porque el aumento de gases de efecto invernadero por transporte está causando bastante cambio climático y eso es una pandemia mucho más profunda que vamos a tener en el corto plazo. En el futuro. Exactamente, anteayer veía un dibujo, una viñeta que daba cuenta de olas que venían sobre el ser humano y en realidad estaba la pandemia como una ola chica y las olas que venían atrás que eran tenían que ver con el cambio climático, con los desafíos que implica todo este problema son mucho más grandes. Ahora, los automovilistas siempre dicen que cuando se hace el cálculo de quién colabora más, por ejemplo, con la contaminación de Santiago, por decir una cosa, los autos son mucho menos que los camiones y los camiones son mucho menos que las industrias. ¿Cuál es el verdadero aporte de cada una de estas partes de la contaminación? Sí, más o menos, era más o menos un 60% de la contaminación de Santiago a lo largo del año tiene que ver con el transporte y prueba de cuán importante era es que hayamos tenido recientemente el invierno más limpio desde que hay registro de calidad de aire en Santiago. Hubo días de mala dispersión, evidentemente, como siempre, pero acá coincidía que había mucho menos transporte y transporte privado. Y por eso las emergencias casi no hubo, los episodios críticos en total se bajaron a la mitad del mínimo histórico, Entonces se da dando cuenta de que cuando uno reduce efectivamente ese transporte probablemente un 50% como lo fue en los tiempos peak, esto tiene un desenlace positivo en términos de la contaminación atmosférica. Ahora, si uno mira en términos de cambio climático, lo que ocurre es que la materia energética chilena se está limpiando a paso muy rápido. Eso da cuenta de que en el corto plazo, en la próxima década, más o menos el 75% de la contaminación del 75% de la energía va a ser renovable. El 75% de la energía va a ser renovable y por tanto vamos a tener un camino 100% renovable, pero lo que no va a ser renovable va a ser el petróleo que tenemos en nuestros automóviles, y es por eso que es tan importante empezar la electrificación del transporte, que con esta energía renovable va a ser capaz de poder limpiar nuestro transporte también. Así que si bien vamos avanzando mucho en energía renovable, lo que vamos avanzando con eso se va ahorrando con el aumento del uso del automóvil, y es por eso que es necesario empezar a reducir su uso y también las emisiones asociadas a esto. Ahora, cuando uno analiza el futuro, Marcelo, y lo hemos conversado otras veces, hay como varias carreras que comenzaron ya, ¿no? Porque están los autos sin conductor, manejados con inteligencia artificial, autos eléctricos, mejor transporte público. ¿Por dónde te la jugarías tú? El transporte público puede y debe ser 100% renovable. Ya los 700 buses eléctricos que están circulando en sistema red son eléctricos, hay 700 buses eléctricos que cada kilómetro que recorren están ahorrando en el sistema cerca de 400 pesos. Eso significa que pueden recuperarse la inversión en el corto plazo. Entonces uno esperaría que en este próximo proceso de licitación de Transantiago haya una componente muy grande de buses eléctricos. Recordemos que Santiago tiene la principal flota de buses eléctricos fuera de China. Entonces en eso se ha tomado liderazgo claro. Entonces vamos a partir por los buses eléctricos. Pero también el transporte eléctrico liviano va a empezar a hacerse cada vez más barato y más común. Se espera que el año 2025 comprarse un auto eléctrico y un auto bencinero va a costar más o menos lo mismo, y desde entonces van a ser más baratos los eléctricos. Así que eso también va a ser súper interesante. Hemos visto tendencias como la micromovilidad, que se vieron interrumpidas un poco con la pandemia, porque evidentemente la gente no está con muchas ganas de compartir cosas, pero la micromovilidad, estos scooters que están entregándote el transporte que tú requieres, son muy interesantes, están reduciendo una gran cantidad de viajes en ciudades como Santiago. Ahora, a propósito de la diferencia de precio que hay actualmente, tú dices que en pocos años más van a estar iguales, pero actualmente sigue siendo muy caro, o mucho más caro, un auto eléctrico que uno a combustión. ¿Tú piensas que debiese haber algún tipo de subsidio del Estado para ayudar a que la gente tome esa decisión? Y pensando tal vez en el transporte de carga, donde también hay una gran contaminación. Sí, entonces en el tema de los buses eléctricos, los autos eléctricos, efectivamente se requiere un subsidio importante, y lo que hay que hacer es no hacer los subsidios errados. Entonces hay un subsidio que es errado, que hoy día cuando uno quiere renovar un taxi puede optar por un auto eléctrico o un auto diésel. El subsidio del auto diésel no debería existir, no hay ningún beneficio ambiental que sea un auto diésel, no deberíamos estar subsidiando el petróleo a esta altura del partido. Eso es para los taxis, pero por ejemplo para las personas, hoy día lo que es importante, lo que la gente ha detectado que es más importante, es crear la infraestructura de carga para tener estos autos eléctricos, y eso está creciendo bastante. Ya hace un par de años quizás había dos o tres estaciones de electrolineras, ¿no es cierto? Y hoy día estamos hablando que Santiago va a tener por lo menos 15, 20, y en un par de años más vamos a tener mucho más. Pero hay vigente, y una tarea pendiente para el Ministerio de Hacienda, dentro del decreto del plan de descontaminación vigente el año 2017, que tiene que haber incentivos publicados a 12 meses de su publicación. Esto se cumple en 3 años, en noviembre de este año, y por lo tanto estamos al debe con diseñar estos incentivos, que pueden ser de otro tipo. Por ejemplo, no pagar patente, o tener, ¿no es cierto?, no tener revisión técnica por una cierta cantidad de años, hacer algún incentivo. Yo tengo un auto eléctrico hoy día y no tuve ninguno de esos incentivos. Quizás sería regresivo tener un subsidio, pero por ejemplo este tema de la patente u otro son incentivos necesarios para poder incentivar este tipo de energía que necesita un empuje al comienzo. Marcelo, a propósito de que tú tienes un auto eléctrico, ¿tú hiciste el cálculo? De repente alguien se puede entusiasmar y dice, bueno, me sale más caro, pero el ahorro en benzina, me imagino, te lo hace atractivo en el mediano plazo, ¿no? Sí, efectivamente, yo estoy ahorrando arriba de 1.5 millones al año en bencina, y efectivamente en estos momentos de pandemia no tengo que ir ni siquiera a una bomba de bencina, lo cargo en la casa, y por cada kilómetro que recorro entre mantención y bencina estoy ahorrando entre 60 y 70 pesos. Y si uno va a hacer cálculo con, no sé, por 20.000 kilómetros que recorre una persona, está hablando en torno a 1.4 millones, 1.8 millones de ahorro al año. Lo que hice yo vale una cosa media freak, porque no es tan invasivo lo que se puede hacer, pero es que compré un auto usado. Cuando uno compra un auto eléctrico usado, la depreciación es muy irracional, y por tanto uno puede encontrar con a los 2 años de uso de un auto eléctrico un auto que cuesta quizás 10 millones de pesos menos, y eso va a ser accesible. Yo, o sea, hoy día siendo ministro no me alcanzaba la plata para comprarlo, siendo del Banco Mundial tampoco me alcanzaba, pero ahora con el tiempo encontré que bajó el precio con un auto usado, y eso pasa lo mismo con los híbridos, que también uno puede comprar un auto híbrido de un par de años de uso que costará, no sé, 20 millones, 10 millones menos que el nuevo. Ya, es una buena alternativa. Marcelo, volviendo un poco a otros temas, cuando fuiste ministro estabas muy preocupado por la conversión de leña en algunas ciudades que pasaron a Santiago a ser la número uno en contaminación, sobre todo las ciudades del sur. ¿Cómo observas ese hecho ahora a la distancia? Sí, mira, el programa de recambio de calefactores, que es parte de lo que venía con los planes de contaminación, están sus niveles máximos de gasto. Ya estamos hablando de que, si bien nosotros, por ejemplo, nos fuimos del gobierno con unos 10.000 recambios al año, estamos llegando hoy día a unos 15.000. Y subsidios también de aislación térmica, que crean mucho empleo, y más encima crean empleo en zonas muy rezagadas. Entonces, por ejemplo, un futuro plan de descontaminación, por decir algo, de Linares, que es uno de los lugares más difíciles de llegar, ¿no es cierto? Digamos, está aislado de muchas zonas, ¿no es cierto? Linares puede tener estos subsidios de aislación térmica que benefician a las pymes, plata que se puede ejecutar rápidamente. Entonces, por cada subsidio se estima que tienen en torno a 2 empleos que generan. Entonces, estamos hablando que en torno a 30.000 empleos que se están generando a la ciudad del sur al año, fruto de estos planes de descontaminación. Entonces hay que profundizarlo. Las mediciones han demostrado de que estamos probablemente en los niveles mínimos históricos, pero eso no quita que en ciudades como Coyhai, que si bien ha bajado un 30% la contaminación desde que iniciamos los planes de contaminación, casi 100 días al año el aire es irrespirable. Y eso da cuenta que tenemos que empezar a profundizar nuestras medidas de superar la pobreza energética que lamentablemente vive gran parte de los chilenos. Está terminando el invierno, nadie quiere recordarlo, pero el gasto energético más caro que tienen todos los chilenos es la calefacción. Y tenemos que seguir profundizando en eso. Así que uno de los planes de reactivación económica que nosotros hemos propuesto con un grupo que se llama Reactivación Sostenible va hacia esa dirección. Entiendo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo quiere profundizar este tipo de medidas también. Marcelo, vámonos a una cosa más global. Tú decías de que Chile ha avanzado bastante en cambiar su matriz energética, que tenemos una flota de buses importante, pero ¿cómo va el mundo en sus metas? Hace, no sé, 20 años ya se empezaron a hacer reuniones y a fijar metas de emisiones, etcétera. ¿Vamos muy mal? ¿Se está avanzando? ¿Cómo ves la cosa a nivel global? Mira, nos mandamos un respiro pequeño, pero el rebote de emisiones que ocurrió después fue bastante importante. Lo importante es que este año todos los gobiernos tienen que actualizar sus metas de cambio climático. Lo que hemos visto es que las que van llegando, marcados en cierta forma por el tono que puso Chile al hacer unas primeras metas nuevas, de llegar a cero emisiones netas al 2050, que es lo que requiere la ciencia. Entonces, estamos haciéndolo a esta altura. Lo que ocurre es que no sabemos si lo vamos suficientemente rápido. Hoy día gran parte de la capacidad de generación eléctrica global que llega nueva es renovable. Hoy día la energía más barata que hay para hacer en gran parte del mundo, casi 2/3 de los mercados, es la solar y eólica. Entonces estas cosas vienen con todo. En caso de Chile, 99.9% de la capacidad instalada nueva es renovable, se va a duplicar en estos próximos años, y hoy día estamos hablando de que estamos invirtiendo en torno a 10.000 millones de dólares este año en renovables, siendo que la última década fueron 14.000 millones. Entonces, estamos con una velocidad muy agigantada, pero tenemos que empezar a meternos en otros temas. Agricultura, deforestación. Hoy día casi 1/3 de la carne de Brasil está asociado a la deforestación para poder hacer, ¿no es cierto?, alimentación a ese ganado. Y entonces tenemos todos esos problemas que hay que abordar, que quedan por delante con respecto al cambio climático. Y también la escasez hídrica, que en zonas como Santiago son particularmente importantes. Hace poco estaba viendo el estudio que el Mapocho ha bajado 80% su flujo histórico. Se proyecta que a finales de siglo se van a derretir todos los glaciares de Andes Central, y eso va a ponernos en aprieto bastante, y tenemos que empezar a prepararnos en esta restricción económica para una mejor resiliencia climática frente a la escasez hídrica. Marcelo, estoy viendo un reportaje que salió en la televisión alemana, en la Deutsche Welle, donde aparece citado, entre muchos otros expertos, argumentando sobre el tema del acuerdo, del rechazo del gobierno de Chile, el acuerdo de Escazú, habiendo sido el promotor. Para muchos expertos internacionales no tiene mucho sentido, y lo que determina este informe, este reportaje, es que el gobierno chileno parece darle prioridad al sector privado por sobre la protección medioambiental. ¿Qué te parece? Aquí hay mucho, está citado varias veces, digamos, ¿no? Pero ¿qué te parece que pasó en términos internacionales con este acuerdo? Sí, yo creo que al final del día, lamentablemente, hay quienes creen que cualquier tipo de tratado de derechos humanos significa resignar soberanía o resignar derechos, digamos, y entregárselo a la gente, este derecho de participar en lo que pasa en el territorio. Entonces, el acuerdo de Escazú tiene por objeto promover la transparencia ambiental, la participación ciudadana y el derecho a la justicia ambiental. Nosotros convencimos a 22 países en Santiago, en la CEPAL, haciendo un montón de sesiones para llegar a un acuerdo regional que todos los países se comprometieran a esto mismo. Resulta que fuimos como el Capitán Araya, marcamos todos, nos quedamos en la playa, y con eso perdemos un poco de credibilidad, porque si fuimos capaces de convencerlo, ¿qué explicación le damos a México, a Colombia, a Brasil, de que ahora cambiamos de parecer? ¿Y por qué? Y lo que se dice de fondo es que entregar esta participación puede causar judicialización. Ayer la Corte Suprema le tiró la oreja al Servicio de Evaluación Ambiental porque no hizo participación ciudadana. La judicialización se da por la falta de participación, y ojalá que el gobierno entienda que ese es el problema que tiene que abordar, y firmar el acuerdo de Escazú es una forma de poder enfrentarlo. ¿Y tú crees que Perfecto. Se pueda firmar en un futuro gobierno? Yo creo que el próximo gobierno va a tener que ser el que firme este acuerdo. Yo creo que este gobierno está pensando firmarlo y poner condiciones, pero si empieza a poner esas condiciones, todos los otros países van a empezar a eso, así que si es que van, esa va a ser la forma de enfrentar el acuerdo de Escazú, mejor que no lo firmen y que haya una nueva elección que permita elegir un gobierno que esté comprometido con esos valores de participación y transparencia. Marcelo, entonces tú piensas de que el acuerdo no puede ser perfectible. Es que nosotros mismos lo propusimos, pues aparte que los acuerdos es que realmente se acuerdan como está, y se firman y se implementan, y además que también se implementan gradualmente. Todos los países entienden que es un desafío importante lo que están asumiendo, y por tanto no hay ninguna receta de lo que tiene que hacer el país para cumplirlo. Pero ¿podemos mejorar la transparencia de la información? Claro, el caso de la Fiscalía con respecto a los datos de salud demuestra que podemos ser más transparentes, debemos ser más transparentes con la información de todo tipo, particularmente tal. El tema de la participación ciudadana podemos mejorar claramente. Tenemos cosas que mejorar para proteger a los defensores ambientales. Por supuesto, hay gente en Chile que es perseguida por defender su territorio y hoy día no tenemos protecciones a eso. Hoy día 80 personas al año mueren en Latinoamérica porque fueron asesinados por proteger su territorio, y por eso tenemos que mejorar el estándar ambiental. Y Latinoamérica tiene la oportunidad de poder enfrentar sus problemas con mayor participación y democracia, y eso es lo que propone el acuerdo de Escazú. Muy bien, gracias. Perfecto. Marcelo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao. Era Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente en la gestión Bachelet. Y chofer de auto eléctrico. Chofer de auto eléctrico usado. Hay que decirlo. Qué pena más grande por él. Y vamos. Bueno, vamos a una. Una canción de sustentable. Una canción sustentable. Mira cómo entra aquí, El bueno de Morris y el Mañosín. Seems strange to Mira cómo le pone Morrissey a todo. Oye, estábamos hablando recién con el ex ministro de Medio Ambiente. Sí, pero antes, bueno, quiero escucharme. Tiene un auto eléctrico usado, ¿eh? Sí, usado. Mira, escucha esto. Dale nomás, Nano. El grupo Toto. ¿Ya? Fíjate que esta canción, de repente en la noche. ¿La sacaba en piano? Me vino la. Y la puse solamente porque quería escucharla. Dale más, Nano, dale. Es que Nano es rockero. Porque es una. A él le gusta. Una canción bien construida y no sé por qué no la escuchamos más. Solo quería recordarla. Es una nueva sección. La canción que quería. Rodri. La canción. Rodri, quiero que la programes. ¿Eso es? ¿Esto sí, es el nombre sí, de la sí, sección? Sí, no entiendo por qué no. ¿Por qué los monos? Tócate la pirilacha ahora, Nano. Cada uno de nosotros debiese tener un momento en que pide una canción. Esta no es la tuya, entiendo, Carla. Y la sección se llama. Solo quería recordarla. Solo quería recordarla. Perfecto. Es un recuerdo. Ya, mañana una canción que quiere recordar la Carleta. ¿Ya? ¿En serio? ¿Cuál es el sentido? Yo pienso positivo. Esta tenemos que tocarla de todas maneras. Esta es de Marco. Sí. Y no es la que más me gusta de Giovanotti, ¿eh? Hoy si no le gusta nada. Nada. Pero bueno. Ya. Ahora sí. Voy a dar algo más de contenido, ¿no? Ahora sí. Esta canción, tú sabes que es una de las primeras canciones en la historia de la música popular que habla de la ecología. ¿Historia? Que habla de ecología. Que se preocupó Marvin Gaye del planeta, que es lo que estaba paseando. Era como la madre tierra pidiéndole piedad al ser humano. Y esto por una información que leo. De el objetivo que en 1900, hace 20 años, exactamente 20 años, en el año 2000, 170 países se comprometieron a cumplir 20 objetivos. Y ayer esta información puso en qué estaba cada uno de esos objetivos y no hay ni uno que se haya cumplido. Los objetivos eran para el 2020 y no se cumplió ni uno de los 20. Hay sí algunos que están en proceso. Interesante, ¿eh? Yeah. En proceso, pero la mayor parte de estos objetivos no se han cumplido. Por ejemplo, entre las metas estaban reducir por lo menos la mitad del ritmo de pérdida de bosque, evitar la pesca excesiva, la degradación de los arrecifes, aplicar agricultura sostenible, disminuir los niveles de contaminación, controlar las especies invasoras, evitar la extinción de especies en peligro, conservar las fuentes de agua. Nada se ha conseguido. El ser humano sigue ciego. Estamos en la B. Ciego ante estas cosas. Bueno, después no se quejen, no se quejen. O que pasen cosas como las que están pasando en Japón. ¿Viste la moda que ahora está? ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué pasó en Japón? En Japón, cada vez hay más gente que hace una cosa que se llama Youhatsu. Youhatsu. No, Youhatsu. Youhatsu. O Houhatsu. En realidad no sé si es Jou o Houhatsu. Que Houhatsu significa evaporación. ¿Y sabes lo que es? Son empresas que nacieron hace tiempo, ¿eh? Que lo que hacen, tú los contratas y ellos te hacen desaparecer. Desapareces y no te pueden encontrar. Es como alguien que quiere abandonar su trabajo de un día para otro, hace una maleta, se va y tú dices, oye, ¿qué fue de Juanito? Nadie sabe. Lo relocalizan en otra parte. Con un nuevo trabajo y todo. Dice que no es para cosas ilegales, o sea, no es que alguien haya cometido un delito y quiera desaparecer. La empresa es seria y lo hace para alguien que quiere empezar una nueva vida. Pero ya se hace un concepto y cada vez más gente lo hace el como Kohatsu. Mauricio Israel. Mira. Como Mauricio Israel. ¿A usted alguna vez le han dado ganas de volver a Chile? ¿Un Houhatsu? ¿Desaparecer? Houhatsu. ¿A usted te mandaría ahí un Houhatsu, Marcelo? Yo me iría al sur de Chile. Ya, ahí habría un chuchi que diga, mira, ahí va Marcelo Comparini. No, no es un inicio, tenés que ir a un inicio. No, pero es que me opero, me opero, me pongo otra nariz, me dejo bigotes. Pechugas, claro. No está bien. ¿Yo qué? Pero una segunda vida, más pechugas. Una segunda vida. Dice que esto pasó mucho cuando nació esta empresa, la hizo un sociólogo,

Ya, ¿cuál es el plan para mañana? Vamos al súper, después nos vamos a ver a la mamá y la llevamos de paseo al parque. Elegiste el plan perfecto, igual de perfecto que mi plan Scotiabank. Con Scotiabank, elige el plan que más te acomode, tus beneficios y cuánto pagar. Plan Scotialike, Scotia Medium, Scotia Full y muy pronto un plan 100% digital para ti. Pórtate en scotiabankchile.cl. Elige la flexibilidad de nuestros planes, usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Casi 10 grados, Marcelo, ¿ah? ¿Eh? 9 casi grados. Casi 10 grados. ¿Y va a llegar a los? 27 grados, dicen aquí. Pero es gente poco confiable a veces. Meteorología, sabemos, ¿ah? ¿Eh? Un saludo para ellos igual. Hemos escuchado y estamos atentos todos los que tenemos planes de salud en ISAPRE de esta baja de los planes de salud a propósito del cambio en la forma en que se enfrenta el tema de las mujeres, y es por eso que Patricio Fernández, superintendente de salud, nos va a aclarar todas las dudas que tenemos al respecto. ¿Cómo está, superintendente? Muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días, Marco. ¿Cómo está usted? A ver... ¿está bien? Bien? ¿Todo bien? ¿La familia? ¿Todo bien? ¿Pasó el 18 todo bien. Bien. Muy bien, muy bien. Estuvo lindo. Al lado más entrevista que no sé qué, ¿eh? Sepo, estaba pensando, superintendente, de lo interesante que es en el trabajo, que a uno lo llaman súper. ¿Eh? ¿Cómo está súper? Porque es como, está grande, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con no creerse el cuento, sí. Exactamente. A ver, no duraría como una mañana con eso. En el tema, se ha dicho que la ISAPRE van a bajar 45,000 pesos en promedio tras poner fin a diferencias por sexo. ¿Esto es así? ¿Es concreto? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? ¿Está pasando? ¿Ya pasó? ¿Cómo es? Esto está pasando desde abril de este año, porque comenzó a regir una circular que nosotros sacamos con una nueva tabla, una única tabla de factores que es obligatoria para todas las ISAPRES. ¿Qué es la tabla de factores? La tabla de factores es una tablita que viene al reverso normalmente el plan de salud de todas las personas y que trae una serie de números y que hasta antes de abril distinguía entre hombre y mujer, y cuando uno se colocaba en la línea de la mujer, en la edad, porque primero una columna trae todas las edades, que eran 18 tramos antes, iban de 0 a 85 y más años. Luego venía la columna de los hombres, mujeres, hombres cargas, mujeres cargas. Y cada una de esas celdas traía un factor. Trae un factor, y el factor de la mujer era muy superior al del hombre, lo cual hacía que las mujeres pagaran mucho más por un plan de salud que un hombre de la misma edad. Yeah. ¿Qué hicimos nosotros? Eliminamos la diferencia entre hombre y mujer porque nos parecía que era un tema discriminatorio, que no correspondía, cosa que no fue fácil, digamos, porque no se había hecho, digamos, nunca antes, sin una reforma, sino que nosotros le dimos varias vueltas al tema normativo, jurídico, qué sé yo, y lo hicimos, y disminuimos los tramos de 18 tramos de edad a solo 7. ¿Esto qué significó? Significó que las ISAPRES tuvieron que, a contar de abril, sacar nuevos planes con este tipo de tabla. Es decir, todos los planes de abril para atrás ya no rigen y no los pueden comercializar. Ahora, ¿esto es retroactivo o es para la gente que ahora está tomando...? Caso nuevo. No, nuevos planes de abril hacia adelante, pero las personas que están en el sistema pueden contratar estos planes, pueden cambiarse de plan. No opera en forma automática porque el plan de salud y el contrato de salud es indefinido. Es decir, si es que no hay un acto o de la ley que contempla las causales de término o un acto voluntario, no me pueden cambiar mis condiciones del plan. Por lo tanto, acá las personas, para acceder a esto, fundamentalmente las mujeres en edad fértil, que hay perfiles muy beneficiados, que son los de 25, 30, 35, hasta 40 años, que han significado bajas importantes, yo les diría, coticen, vean, revisen, porque pueden tener un nuevo plan que mantenga la cobertura y que sea mucho más barato y más conveniente que lo que están teniendo hoy día o lo que están pagando hoy día. Tienen que cambiarse de plan. Ahora, eso es complejo porque lo hablamos la otra vez, Patricio, habían planes que eran bien convenientes y cuando la gente iba a la ISAPRE ya esos planes no existían, digamos, ¿no? Las coberturas eran distintas. Entonces la gente tiene que hacer realmente un estudio cálculo con respecto a un cálculo con esta diferencia, ¿no? Mira, sin el ánimo de hacer propaganda a nadie, pero hay unas plataformas bien buenas en la web donde uno cotiza planes. Ya uno ingresa su edad, que sigue su renta, cargas, todo, y te arroja una serie de planes posibles, y sería bueno que las personas accedan a esto y vayan y digan a su ISAPRE, mire, yo quiero este. Porque ¿qué hemos detectado, por ejemplo? Hemos detectado nosotros que hay personas que han ido a su misma ISAPRE, mire, yo quiero tomar un plan nuevo porque me dicen que es más barato y yo quiero mantener el plan. Sí, le dicen, tenemos este plan para usted. No, yo quiero este otro plan que yo lo vi comercializado. Ah, ya, listo. Y ese es el plan que quiero yo. Entonces, el tema es a cotizar. Utilícenlo, y nosotros también en la Superintendencia tenemos una página que se llama, un link que se llama Radiografía de la ISAPRE, donde ahí también nosotros damos mucha información que ayuda a la toma de decisiones. Ahora, ¿qué patita uno se soluciona en esto? Porque eso se requiere una ley, ¿cierto? Son las preexistencias. Es decir, cuando haya una persona que tenga alguna carga de enfermedades importante y que tenga que declararla, puede verse afectada en la afiliación, es decir, que alguna otra ISAPRE no la reciba, o que le haga una restricción de cobertura hasta por 18 meses. Y eso pasa porque nuestro país aún está este sistema de las preexistencias, mientras no tengamos un fondo de compensación de riesgo que permita operar y que permita de una vez por todas la libre movilidad. Ustedes saben que tenemos gente cautiva que no se puede cambiar por este tema de la preexistencia. Ese es algo que aún está ahí y que es algo que podría mermar la aplicación de esto. Pero en general, las mujeres con baja carga de enfermedad y en edad fértil, que eran las que pagaban más, están muy beneficiadas con esta política. Les va a convenir cambiar. Ahora, ¿esto qué significa en el promedio una baja los ingresos a la ISAPRE? ¿No le irán a compensar subiendo los planes a los hombres por otro lado? Es que no es un alza. ¿Qué ha pasado? Que el perfil del hombre de, por ejemplo, 25 años, si, con baja carga de enfermedad, sin cargas también, sin cargas legales, a esa persona, si quiere contratar un plan hoy día, ese plan probablemente es más caro que un plan que esa persona podía acceder antes de abril. Pero ¿qué vimos nosotros? Ese fue el primer análisis que hicimos en abril, cuando recién salieron estas nuevas líneas de planes. Pero ahora en julio hicimos otro análisis donde pudimos ver que los precios bajaron también para los hombres, porque la ISAPRE finalmente operan de qué forma. Dicen, chuta, no le estoy vendiendo a los hombres, tengo que, y veo mi competencia, no, yo estoy más alto que en la competencia, bajaron los precios para poder captar hombre joven, porque el hombre joven en el tema del seguro, o la mujer joven o el hombre joven son los que sustentan el sistema porque usan poco el sistema. Claro. Entonces así funciona el tema de los seguros en todos lados. Existe una compensación en el riesgo, es decir, hay gente que es más riesgosa que usa más y hay gente que es menos riesgosa que sostiene el seguro porque lo paga mensualmente pero no lo utiliza. Entonces esa persona es interesante captar. Entonces ahora estas nuevas líneas de planes que salieron más baratas beneficiaron aún más a las mujeres. Como ya no hay diferencia entre hombre y mujer, tuvieron que bajar los precios para todos. Entonces pudimos ver que bajaron aún más en julio, ¿ya? Entonces hay que ver. Pero significó, digamos, una señal muy positiva, ayuda también a la competencia del sistema, porque la ISAPRE también movió, digamos, la cosa en beneficio de las personas. Eso fue. Superintendente, en estos meses en donde hemos visto meses de pandemia, pero también de crisis económica, se habla de que se ha perdido entre 1 y 2 millones de empleos. ¿Ha habido movilidad con respecto a gente que se fue de las ISAPRES y volvió al sistema de FONASA? ¿Hay alguna detección de cifras en eso? Sí, pero no ha sido algo. Lo que sí ha disminuido la suscripción de nuevos afiliados al sistema de ISAPRE. Eso ha disminuido aproximadamente en un 30%, incluso llegando algunos meses a un 40%, claro, en relación a lo que venía. Sí hay más movimientos internos, han habido movimientos internos. Por ejemplo, por primera vez ahora las mujeres han superado a los hombres en cambios de plan, pero ha sido a raíz de esto. Y sin embargo, sí se ha notado una baja en la suscripción de nuevos planes, producto probablemente de partió con el tema del estallido social y ha continuado con la crisis económica producto de la pandemia. Eso es una realidad. Y a propósito de lo que decía de esto de las preexistencias y de lo que se ha comentado muchas veces, de lo complejo que es este sistema de ISAPRE con tantos planes, ahora por lo menos se disminuyó la parte de la edad, usted decía, ¿en qué va ese proyecto para que no haya preexistencia y para que también haya un plan común y que sea súper fácil, yo tomé un seguro, punto. Y no esta multiplicidad de camas, 70%, esto, y que es muy enredado y muy difícil de entender. ¿En qué va eso? Es complicado el entender para cualquier persona que quiere contratar un plan de salud, como tú bien dices, el saber cuál es mi cobertura real, qué significa esto, los aranceles y todo eso enreda el tema. Bueno, el proyecto de ley, hay una comisión que formada por el ministro de salud, una comisión de expertos que está ahí tratando de sacar algunas propuestas y convencer a la Comisión de Salud del Senado de avanzar en ese proyecto. Pero sin perjuicio de eso, nosotros estamos aquí en la superintendencia, así como lo hicimos con esta tabla de factores, estamos estudiando qué podemos seguir haciendo por vía administrativa y no depender o estar esperando una ley que modifique esto. Entonces estamos trabajando en tres cosas nosotros. Primero, en estandarización de planes, lo que implica simplificar la cantidad de aranceles. Hoy día existen 126 tipos de aranceles vigentes. Es decir, que la gente no entiende nada cuál es su cobertura, y eso queremos simplificarlo y hacer un arancel único, o estamos viendo la mejor forma de hacerlo. Segundo, queremos que no existan tantos planes en comercialización y poder paquetizar prestaciones. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy a operar de una vesícula o de un apendicitis, etcétera, yo sepa cuánto voy a pagar o cuánto finalmente me va a costar eso, y no esta cosa un poco interrogante, que si me van a operar, yo finalmente tengo una cuenta gigantesca, que esa cuenta gigantesca es enviada a la ISAPRE a veces cuestiona algunas de esas cosas, las devuelve al prestador y el afiliado queda al medio, al final es un lío. Entonces esto le da certeza al sistema, porque finalmente la ISAPRE va a saber cuánto le va a pagar a la clínica ya va a saber cuánto le van a pagar, y el afiliado sabe cuánto va a copagar de su bonificación. Entonces yo creo que esos cambios son súper importantes. Lo otro, la reajustabilidad de los planes, es decir, crear un indicador fortalecido donde sea claro cuáles son los parámetros que se usan para reajustar un plan de salud, y además sería interesante colocar ahí un panel de expertos que pueda analizar ese indicador. Nosotros lo tenemos trabajado con el INE, pero se le pueden hacer varias mejoras, incentivar a las ISAPRES a que le metan el tema preventivo. Y la tercera patita, que es quizás una más importante, el fondo de compensación de riesgo. Ese es un mecanismo que ha operado en Holanda, en otros países más, incluso aquí en Sudamérica, en Colombia, hay experiencia al respecto. ¿Y eso qué significa? Significa que ya terminaríamos con la cautividad del sistema, porque las ISAPRES que tengan gente en su lenguaje más riesgosa van a recibir aportes de las otras ISAPRES. Se produce un sistema de compensación entre las ISAPRES. Ya, es una cosa solidaria. Correcto, hace una cosa media solidaria, y eso finalmente ya no habría este incentivo a rechazar gente riesgosa, no, porque si la recibo me van a pagar por tener esta persona acá, o me van a compensar riesgo, además de lo que... Eso. Entonces esos tres elementos los estamos analizando, a ver si podemos hacerlo por vía administrativa, independiente que el proyecto salga o no. Yo creo que serían cambios muy, muy radicales al sistema. Perfecto. Perfecto, don Muy super. Bien, súper. Teníamos, ok. Muchas gracias. Ya pues, que estén muy gracias. Bien, que tengan un buen día. Gracias. Chao. Hasta luego, don Super. Era don Super, el superintendente. Sí, lo acordás de los supersónicos, el dueño de casa era Super. Super, exacto. Y también ex director de clínica, un tipo con multifacético, hay que decirlo. ¿Sí? Vamos con una canción. Oye, la gente hace muchas consultas, ni que fuera lo de él. Bueno. Vamos, la rubia, Blondie, vamos. Bye. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, oye, hoy día está de santo nuestro ícono Mauricio Bustamante. ¡No! Bustamante, sí, po. Y Mauricio Israel también, ¿eh? Que, mira, el nombre. Y también las Islas Mauricio. Mauricio Gallardo, nuestro gerente. Jefe. ¿Esta música es de Mauricio? No, Carlos Mauricio Pinto. Carlos Pinto. Ah, mira. Es que ustedes qué solamente bueno, conocen. Mea culpa. Qué bueno, mea culpa. ¿Lo encuentro? Mira, una viuda de mea culpa. Es una droga que se apodera de ti. ¿Pero cómo lo siguen dando? En YouTube. A tus raíces, capítulo antiguo. Sí. Ah, no, está bien también, pues si quieres. Adicta. En YouTube hay muchas cosas. Bueno, en 1915 nació el obispo católico Bernardino Piñera, que falleció sido recientemente. Y, sí, pues y el año 80 Irak invade Irán. Mira, y desata el comieno de la guerra entre los dos países, guerra con cientos de miles de muertos, ¿eh? Ojo. Es un día importante para Marco también, porque en 1994 se estrena la serie Friends. Mala. Que ha marcado la vida. Mala. O sea que hoy día se viene la invasión. Sí. Oh, qué pena. Oye, bueno, un saludo a toda la comunidad negra y a la latina que sale en esa, reflejada en esa serie. El año 2007 muere el mismo francés Marcel Marceau, ¿no? Y la gente no sabía si estaba fingiendo su muerte o, como decía Marcelo, o realmente había ido al patio de los callados, ¿eh? Pero que él ya había hecho una carrera en eso. ¿Mm? Y le mandamos un saludo a toda una plantación de choclos que hay en la zona de Curicó, porque está de cumpleaños hoy día el choclo Délano. Oh, Carlos Alberto. Hombre con clases de ética. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, el tenor italiano que además es no vidente. Como dato. Al otro lado, Andrea, al otro lado está el público. Es un chiste que hacía mucha gente en tiempo. No, Pavarotti lo molestaba siempre. Los Pavarotti. Y vos, Guatón, sí. le decían. Pero ya no se pueden hacer ese tipo de chistes. No se traten así. El guatón Ronaldo, no el otro de los 10. El fenómeno. El fenómeno Ronaldo está de cumpleaños día también. Y Nelson Tapia, por además. Supuesto, ya lo habíamos dicho. ¿Eh? Lo habíamos dicho. Sí, lo habíamos dicho y hay que ser discreto en eso. A ver, lo habíamos dicho. Y lo habíamos dicho, ¿eh? Lo habíamos dicho. En el marco del, ¿cómo se dice esto? 75, no es 75, es 75, septésimo quinto aniversario de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, durante la reunión de infectados, espera la intervención del presidente Sebastián Piñera, un discurso previamente grabado en el Palacio de la Moneda, emitido por vía telemática. Ah, así va a ser por Zoom ahora la ONU. Ya no va a haber huele a azufre, de como te acuerdas de Chávez. Sí, pues verdad. Hace un ratito nomás, la ministra de Transporte Gloria Hut y Carolina Schmidt del Medio Ambiente presentaron una ampliación de la red de monitoreo de ruido ambiental que está midiendo ¿qué? El ruido y fue así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos inaugurando? ¿Qué? ¿Que lo inauguramos? ¿Qué? ¿Qué? No, es terrible ese tema. Es terrible. Es terrible como no, tema. No, de verdad. Mira, vamos a hacer una prueba en vivo. Voy a abrir yo. Ah, ya, mira. Ustedes van a escuchar la contaminación acústica. Prepárense. A ver, dale. No se escucha nada. ¿Ya? Un homenaje a Marcel Marceau. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí se ve. ¡Caleta, vuelve! Yo pensé que se escuchaba clarito. Ahí está. Tómate esa que te sirve. Hoy día a las 10:30. Cierra la ventana, por favor. Cierra la ventana nomás. No me funcionó. Perfecto. El experimento. Hoy cerró la ventana ya. Y hoy día a las 10:30. Escuchen esto de notición. Se abrió la ventana. ¡Cierra la ventana! ¡Caleta la ventana! Ahí. Fracaso. La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que junto a su secretario, el destituido, ¿te acuerdas, no? Felipe Salaverry, entrega su respaldo a Pablo Salaquet como candidato a primarias para alcalde de Vitacura. La UDI mueve sus cartas. Oye, la pelea ahí en Vitacura va a estar potente. Evópoli no quiere dar su mano a torcer. Todos quieren ir hasta el final. ¿Y quién va por Evópoli? Una mujer. Escucha, Caldeta, la ventana. Cierra la ventana, Caldeta, de una vez por todas. Oye, gracias. No puedo creer que no me funcionó, porque el viernes, cuando los llamé por teléfono, abrí la ventana y Marcelo me dijo, estás en terreno. ¿Te acuerdas? No, pero y resulta, no, era porque estabas llamando por la híbrida, por el teléfono. Ah, yo pensé que era porque habías logrado captar el nivel de ruido. No. Sonaba como que estaba por teléfono. Caleta. Se te escucha poco. Qué pena. La presidenta, te juro, no lo puedo del asumir. CNTV, Consejo Nacional de Televisión, Catalina Paró, junto a los apoderados y apoderadas de los comandos y partidos políticos, ¿verdad? Conocer el inicio del vinieron todos audiovisual. Los apoderados. La franja televisión. Los apoderados con sus alumnos. Tengo un problema con claro, a lo mejor no hay problemas de esfínter como en los jardines infantiles, ¿eh? Y de snack. Vamos a ver, ¿eh? Y esto de cara ya al plebiscito. Ya, a ver, ¿qué más tenéis, Marcelo? Es que el viernes ahí parte la propaganda. Oye, algo de lo que hablé, o sea, lo que hablábamos un ratito con el ex ministro. La comisión hoy día a las 3 de la tarde, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados conoce la decisión y fundamentos del gobierno para no firmar el acuerdo de Escazú. Va Andrés Alamán y solamente es eso, una exposición. O sea, la decisión ya está tomada. Uy. Bueno, vamos con el resultado de la encuesta. Ya, perfecto. Vamos a este momento. 755 votos. No es malo. En este momento, otro sí, fracaso. No, todos los días 800. Córtala, está bien. Córtala. Todo es crítica. Cortalón. Cortalón. Mira cómo cortalón. Me responde, pues, Marco. Córtala. No. Se ha visto. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tenía que pasar para que dejaras tu automóvil para siempre? Lo menos votado es que no anda en auto. La gente en general se moviliza en auto. Después viene eso el 10%. 14% que se hagan más y mejores ciclovías. El 26% que los autos eléctricos sean más baratos. Y el 49% se inclina por una mejor locomoción pública. Esa es la solución. Pública. No, creí que era una mejor locomoción pública y eso tiene que ver con el inicio del programa, el apareamiento. Pública. Hoy día comienza la primavera. Córtala. Y comienza el apareamiento, se sabe. Apareamiento. Se sabe que eso y las alergias. Hay que hacerlo. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo. Muy bien. Bueno. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI, 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencia para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica, reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Llegamos al fin, ¿eh? ¡Ay, cerró la ventana, la galeta, la ventana! Ya nos vemos mañana. ¡Córtala! Que estés súper bien hoy día. Feliz día a todos. Chao, rockero. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña de seguridad salva vidas. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 9 de la mañana.